De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué los animales salvajes no tienen caries? Los humanos tienen caries si no se cuidan los dientes, y aún así aparecen. Igual pasa con los animales domésticos, que son cuidados por los humanos. Sin embargo, los animales salvajes no presentan caries. ¿Por qué los animales salvajes no tienen caries? ¿Por qué los animales salvajes no tienen caries? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Y no comen dulce. No, yo creo que sí tienen caries. Yo creo que sí tienen. Porque su saliva tiene, no sé, algunos componentes que hace que matan estos tipos de bacterias. Porque sí tienen caries, porque comen de todo. Claro que sí. Porque no tienen dientes. Tienen dientes porque los necesitan para comer. No, sí tienen caries. Se alimentan de, no sé, proteínas que hay en la naturaleza. No comen dulce. Yo creo que las caries son las que, el dulce son las que es lo que ocasiona las caries. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Las caries solo suelen darse en los animales domésticos, debido a la alimentación que les proporcionan los humanos, como piensos, dulces o papillas ricas en hidratos de carbono. Por el contrario, los animales salvajes solo ingieren ocasionalmente alimentos azucarados y lucen una flora bacteriana bucal equilibrada que protege su dentadura. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.